Bueno, recién decíamos que íbamos a repasar un poco más en detalle de qué se trata este Tratado de Libre Comercio, pero sobre todo algunas cuestiones vinculadas a la realidad local y si finalmente estarían beneficiando o no y en qué medida. Para dialogar sobre estos temas nos acompaña siempre un amigo de la casa, vamos a decir, Ariel Parmigiani, miembro de Economía Riojana, también un portal que solemos recurrir a la hora de poder entender algunas de las cuestiones económicas que nos rodean, sobre todo. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Voces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por atendernos como siempre. Bueno, primero que nada, contarte, recién repasábamos antes de comunicarnos con vos algunas declaraciones de la Cámara Olivícola y también del sector de la industria vitivinícola, en este caso del presidente de Bodegas Argentinas de San Juan, respecto haciendo sus observaciones desde sus propios sectores respecto al tema del Tratado de Libre Comercio que se anunció el fin de semana entre el Mercosur y la Unión Europea. Antes de entrar en detalle en algunas cosas, queríamos, bueno, que nos cuentes un poquito de qué se trata, qué es un Tratado de Libre Comercio y de qué se trata este en particular. Sí, a ver, hace ya bastantes décadas se empezó a negociar, antes se negociaba de país a país estos tratados o no, cómo vamos a comercializar entre un país y otro, ¿no? Qué productos sí, qué productos no, si te cobro un impuesto, ¿no? O no, para proteger mi industria o mi sector o agrícola o textil. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a armar bloques de países, entre 3, 4, 5, el bloque más grande es la Unión Europea, que son 24 países, perdón, y que esto hace que sea por ahí más complejo el tema de las negociaciones, cuando estos tratados de libre comercio, pero hacen sí que el poder, digamos, de negociación sea mayor. Por eso acá en el Mercosur, que somos 4 países, se está tratando de hace ya más de 20 años, ¿no?, de avanzar en un tratado de ese tipo. Obviamente siempre está la gente que está a favor, gente que está en contra, pero lo que sí yo, es muy complejo el tema, ¿no? Uh-huh. Y por ahí las letras chicas deben ser más de 1000 páginas, uh-huh. Y realmente es muy técnico el tema. Esto recién empezó, uh-huh. Digamos, ¿no? Yo no estaría ni feliz ni tampoco enojado, porque realmente es como que se puso en la mesa, bueno, empecemos a debatir qué nos conviene a ambos bloques, ¿no? Tanto Mercosur como Unión Europea, y si podemos llegar a un acuerdo, porque esto lo tienen que aprobar 28 parlamentos. Claro, no es algo fácil que esto va a salir en un par de semanas. Ahí va la segunda pregunta y que tenía que ver en la aplicación, ¿no? Por un lado es, bueno, entre estos bloques acordar que a partir de ahora se empezaría a discutir posibilidades de intercambio económico. Sería más o menos así lo que se acordó nada más por ahora, y de ahora en adelante empezarían a verse los detalles de cómo es ese acuerdo. Exactamente. Como que yo lo veo positivo eso, de que uno siempre tiene que estar en una buena posición para negociar y que la otra parte también quiera negociar con vos. Eso, uh-huh. La verdad que es positivo, ¿no? Uh-huh. Después, acá necesitamos, ¿no?, por ahí políticos que sean bastante efectivos, ¿no?, en las negociaciones para poder lograr un mejor acuerdo para nuestro país. Pero esto recién comienza y la verdad que es antes. La Unión Europea no quería saber nada con el Mercosur, pero bueno, hay algo que hizo que giren la mirada y que empiecen a decir, bueno, che, a lo mejor ellos tienen algo que nosotros necesitamos, ¿por qué no vemos de hacer algo que nos sirva a ambos? Claro. Después, bueno, después ya la letra chica es realmente qué sectores van a estar favorecidos, cuáles no, cómo va a ser el tratado en sí. Claro. Mira, te comento, por lo pronto, alguna de las informaciones que nosotros fuimos recolectando y que pudimos compartir esta mañana. Se pronunció el referente de la Cámara Olivícola, por ejemplo, de San Juan, nosotros referenciándonos en dos sectores que son importantes para la provincia de La Rioja, ¿no? En términos productivos, como es el olivícola y el vitivinícola. En el caso de la Cámara Olivícola de San Juan, por ejemplo, ellos manifiestan dos cuestiones que lo ven como negativo. Por un lado, que bueno, ingresan productos que, o sea, Europa también produce estos productos, y ellos lo que decían es, van a comenzar a digamos, llenar las góndolas locales con productos de afuera, y ellos tienen determinados beneficios, como por ejemplo ciertas subsidios por parte del Estado que les permite llegar a mejor producción, digamos, y eso nos pone en menor posibilidad de competir con sus productos. Pero en el caso de la vitivinicultura, el que, bueno, nosotros recogimos el testimonio del vicepresidente de Bodegas Argentina, Francisco Dopico, y él lo que decía que en realidad este acuerdo les permitiría a la industria del vino argentino, que también es una de las industrias muy importantes, no solo para Argentina, particularmente para La Rioja también, conquistar algunos territorios que no, a los que no estaban pudiendo llegar, y él menciona Sudáfrica, Chile, Australia, Nueva Zelanda, esto como algunas opiniones encontradas de industrias que aquí en La Rioja son fuertes, digamos. En ese sentido, vos ves que a nivel local, por ejemplo, ¿hay alguna capacidad de negociación respecto a lo que nos conviene o no dentro de este acuerdo, o va a seguir una vía por la cual nosotros no vamos a tener injerencia, digamos? No, a ver, yo creo que sí, obvio, hay que ver bien cuál va a ser el tratado y cómo va a ser. Claro. Lo que sí está claro es hay muchos sectores que no les gusta competir. O no se sienten cómodos compitiendo, o prefieren decir, bueno, yo te vendo, pero vos no me podés vender a mí. Y eso es, yo creo que en ningún país la idea es decir, bueno, abrimos nuestras fronteras y que compitan, ¿no? Mucho tiene que ver con eso, decir, bueno, ¿qué tan productivos somos con el olivo acá en La Rioja para poder competir, ¿no?, con producciones olivícolas de España o de Italia? Claro. Bueno, eso hay que debatirlo, porque si no, yo prefiero, porque no es solo, acá no solo se está debatiendo por ahí vender a otros países de Europa o del mundo, sino también el mercado de Brasil. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ¿qué apunta que la Comunidad Europea? A introducir sus productos en Brasil. Y ahí donde La Rioja principalmente vende mucho. Prácticamente el 30% de las exportaciones van a Brasil, entonces como que también está en juego eso. Claro. Pero yo creo que acá es cómo uno está preparado en primer medida, ¿no? O sea, si tiene realmente ganas, si no, nosotros realmente trabajamos, podemos avanzar, podemos aplicar tecnología y en un par de años podemos estar mejor inclusive que la Comunidad Europea. Y bueno, eso ya depende de cada empresa. Cómo lo trabaja internamente. La otra gran desafío es el Estado. ¿Por qué? Porque el 50% del valor de los productos de Argentina es valor estatal. Son impuestos, son tasas de interés, es costo laboral, o sea, influye un montón de cosas. Entonces, para que uno también pueda competir, el Estado se tiene que hacer eficiente. En dar un mejor servicio, un servicio más eficiente, a un menor costo, y poder darle una seguridad económica para que las empresas puedan, ¿no?, empezar a crecer, a contratar empleados y demás. O sea, claro, sentirse en condiciones de igualdad a la hora justamente de competir, digamos, que es lo que... Claro, hoy, que fue lo que pasó en estos últimos 3 años, si uno abre las fronteras así como estamos, y bueno, directamente es una matanza, ¿no?, porque realmente entran a destruir trabajo argentino, porque te ponen las tasas por interés por el cielo y te destruyen el mercado local y entran productos muy baratos, y bueno, realmente hace que uno no pueda competir de ninguna manera. El tema es crear las condiciones internas para que las empresas estén fuertes y puedan competir. Y otro que quería resaltar es que el sector agrícola se está volviendo cada vez más intensivo en capital. Cada vez las empresas, para poder producir a un menor costo, tiene que invertir muchísimo en maquinarias uh-huh. y cada vez menos en empleo. Uh-huh. Esto es algo que es una curva que se va haciendo ascendente en todo el mundo y que hoy, por ejemplo, el sector olivícola en La Rioja emplea 3.000 personas. Uh-huh. Es prácticamente un 10% del sector privado, ¿no? Asalariado en blanco. Uh-huh. Pero bueno, lo más probable es que otros 5 años emplea 1.000 personas solamente. Claro. Entonces, si uno va a defender por ahí un sector, bueno, tiene que decir, bueno, ¿y esas personas dónde van a ir a trabajar? Porque que se abre el mercado o no, igual va a desplazar puestos de trabajo. Uh-huh. Ese es un debate más amplio. Claro, claro, claro. Tiene que ver con cómo viene la industria produciendo, digamos, en general. Pues ya va todo muy verticalista, claro. Viste, ya pobre, los pequeños productores les cuesta mucho entrar, ya se arman grandes fincas y bueno, se vuelve todo cuesta arriba. Por ahí sí el tema cooperativo ayuda mucho porque puede juntar varios productores para hacer, ¿no? Uh-huh. Una economía de escala, que eso también hay que trabajarlo para que sean uniones fuertes. Pero perfecto. Otro tema es que hay varios ya trabajos, sobre todo de la ONU, que habla que los chicos que hoy están en el jardín, el 80% va a trabajar en puestos de trabajo que todavía no existen. Uh-huh. Son trabajos nuevos que todavía no se inventaron. Entonces cuesta mucho, ¿no?, poder visorar un futuro, porque está la velocidad, la aceleración del cambio que estamos sufriendo, que realmente hace como impensado, dice, ¿cómo que todavía no se crearon el 80% de los puestos de trabajo que va a haber? Claro. Que cambien completamente, ¿no? Estamos hablando de que antes existía el telégrafo, ¿no?, uh-huh. o el lechero, por así decirlo. Bueno, sí, ahora sí. Tan rápido el cambio que muchos de los trabajos tradicionales que están viendo van a dejar de existir. Pero ¿qué pasa? Van a aparecer otros que uh-huh. todavía no sabemos cuáles son. Sí, y eso por ahí es la incertidumbre que genera en la gente. Claro, claro, claro. Bien, bueno, Ariel, muchísimas gracias por esta comunicación, por este diálogo. Y bueno, cualquier novedad seguramente vamos a estar volviendo a retomar contigo la comunicación. Muchas gracias y un saludo ahí a todos los compañeros y compañeras que hacen Economía Riojana. Dale, muchas gracias y un placer hablar con vos. Dale, un abrazo, hasta pronto. Bueno, ahí pasaba Ariel Parmigiani, miembro de Economía Riojana, el portal al que ustedes...